Revolución Cultural. Teníamos muchas ganas de volver, han pasado casi 2 meses desde nuestro último programa, el que cerraba la segunda temporada de Agora Pulp. El tiempo que han tardado los capos de Agora Sol Radio en entregar nuestros sobres, bien merecidos. Y ahora con los bolsillos bien llenos, estamos preparados para afrontar un nuevo año de radio. Son tantas las novedades que tenemos para vosotros que casi mejor ir poco a poco presentándolas a lo largo del programa. La primera ya lo sabéis, esta temporada no estará con nosotros María Tagosa, un abrazo muy fuerte para ella. La que sí estará tomando finalmente la alternativa es Claudia González. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos. Efectivamente, son muchas las novedades que nos esperan esta temporada en Agora Pulp. La primera de ellas, y más evidente, es que volvemos a la tarde de los viernes, siempre detrás de los caninos y delante de uno de los nuevos programas de esta casa, que debutará hoy mismo, en cuanto acabemos nosotros, a eso de las 8. No os podéis perder el bautismo de Agora Solero de las chicas de Sangre Fucsia. Más cultura alternativa para empezar con energía el fin de semana. Y otra novedad que ampliaremos a lo largo del programa es que este año el equipo de Agora Pulp nos reinventamos un poco cada semana para ofreceros un nuevo programa que se alternará con este. Es decir, Agora Pulp, como tal, pasa a ser quincenal, alternado con otro espacio musical que también haremos nosotros y que llevará por nombre La Radio Encubierta. Ya os iremos contando más cositas acerca de este proyecto, pero ahora vamos ya con los contenidos de esta tarde. Hoy en Agora Pulp entrevistaremos a Miguel Riera, director de la editorial El Viejo Topo, cuya revista cumple este mes 300 números. Hablaremos también con Bruno Cardeñosa, director y presentador de La Rosa de los Vientos, que nos presentará su último libro, Triple A, ¿Quién mueve los hilos? Y además tendremos, como no, música en directo. Hoy estarán con nosotros Pendientes de Inicio. Pendientes de Inicio, como nosotros, que ya no podemos esperar más, solo deciros que a todo esto hay que sumar alguna de nuestras secciones habituales y 3 más que se estrenan esta tarde, entre ellas un serial radiofónico. Lo dicho, no esperamos más, tenemos 1 hora y 55 minutos por delante. ¡Comenzamos! Nuestra primera parada en este primer programa del año es nada más y nada menos que la librería Blue Stockings de Nueva York, que desde el pasado 9 de enero acoge una pequeña muestra de reproducciones impresas de carteles, pancartas y fotografías de la acampada Sol. Para contarnos en qué consiste y qué va a dar de sí esta exposición, ya estamos en contacto con Nuria de Archivo Sol. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta exposición y cómo ha llegado hasta Estados Unidos? Bueno, pues todo empezó un poco por dos compañeros de Occupy Wall Street que se comunicaron con el archivo del 15M para ver si podíamos colaborar, ya que esta librería, Blue Stockings, es donde también se cogió el Occupy Wall Street en Nueva York. Ha cogido muchas asambleas de las primeras que hubo allí y están interesados en algún tipo de exposición o de lo que les propusiéramos, no sé, un documental que pudiéramos ofrecerles desde el archivo. Y nada, el grupo de la gente que trabaja en el archivo 15M de forma voluntaria decidió hacer una exposición, ya que tenemos el material digitalizado. Las fotografías se cogieron en la acampada, fue mucha gente que las donó y las dejaba allí en la propia acampada, y los carteles, pancartas que se fueron recogiendo después de la acampada fueron fotografiados, con lo cual pues se realizó una selección. Son 25 carteles y fotografías, entre ellos no voy a desvelar todos, pero por ejemplo de la pancarta de la revolución será feminista no será, uh-huh. o un cartel que hay de un dibujo de un artista anónimo el día 21 de mayo, de la reflexión, ¿no? Que daban las 12, está dibujada la Puerta del Sol, y a las 12 y no nos vamos. Y fotografías de las primeras asambleas. La verdad es que es bastante interesante. Así que todo el que pueda ir a Nueva York, nosotros no podemos, está hasta el 15 de febrero allí en la librería Brestokins, en horario comercial, en el horario de la librería. Y Nuria, para los que no vayan a poder ir a Nueva York, ¿podrán ver esta exposición aquí en algún momento? Sí, ahora mismo está expuesto y de forma indefinida, todavía no se sabe hasta cuándo será, en el acceso a Raíces, el nuevo acceso a Centro Social Autogestionado que hay en Lavapiés, que está en la calle Mesón de Paredes 15. Y de momento está ahí, y en los momentos en que el Centro Social está abierto, que esta información aparece en su página web de CESOA, pues se puede ir a visitar tranquilamente. Están las mismas fotos y carteles que en la exposición de Nueva York. Y nos comentabas también que está previsto que no solo se quede en Nueva York, sino que gire un poco por Estados Unidos también. Sí, a partir del día 15, algunos de los compañeros de Occupy Wall Street, pues que están en contacto con otras acampadas de Estados Unidos, están pensando en moverla a Filadelfia, creo que también a otro tipo de local. No sé si es un centro social o autogestionado, o quizá un local cedido, así que nos tienen que informar, porque eso ya nosotros lo hemos mandado allí, y la verdad es que si se van moviendo y nos informan, pues genial, cuanto más lejos llegue, mejor. Y Nuria, ya para terminar, no queríamos despedirnos sin preguntarte por el tema del material documental que quedó secuestrado con el cierre del Centro Social Casablanca. ¿Confías en que se pueda recuperar? Pues se está trabajando en ello de forma con counselor, ¿no? De petición de muchos colectivos, no solo el Archivo 15M, sino el Biblio Sol, la Biblio, Madera de Cayuco, otros colectivos que tenían allí material, ¿no? Pues libros, instrumentos musicales. Entonces, hay una pequeña esperanza y bueno, nunca la perderemos, ¿no? De poder entrar a recuperar las cosas, pero tampoco sabemos si estará todo o cómo habrá quedado después de la incursión policial. Eso es algo que no sabemos, así que por lo menos nosotros estamos contentos de que el material esté digitalizado. Lo que sí sabemos es que si algún día ocurre, se contará aquí en Agora Sol Radio. Muchas gracias, Nuria, por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias, buenas tardes. Y de un destino exótico a otro en el que nos encontramos como en casa. Han sido varias las ocasiones en las que nos hemos refugiado en las actividades de esta sala madrileña, que desde hace varios años acoge algunas de las propuestas más interesantes del ocio alternativo de la ciudad. Hablamos de la Perla Negra, a la que nos acercamos hoy para traeros una de sus actividades más interesantes, la que lleva a cabo la Escuela de Teatro Clown and Freaks, La Excéntrica, dirigida por Joaco Martín. Joaco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablaremos ahora de estos cursos, de estas actividades, pero antes, ¿quién es Joaco Martín y cómo llega hasta La Excéntrica? Pues, bueno, esto es un viaje apasionante, lleno de contradicciones también, porque yo empecé siendo ingeniero de telecomunicación, después tuve una primera crisis, me convertí en profesor de matemáticas, ahí descubrí, me enamoré, tuve un flechazo con el clown, y que ya no me he abandonado y he ido profundizando en ello y bueno, estoy encantado de la vida hasta la próxima crisis. Bueno, estos cursos que hacéis en La Excéntrica, ¿a qué tipo de actores van dirigidos? ¿Qué perfil es el actor? Bueno, en realidad van dirigidos a cualquier persona, no tiene tampoco por qué ser que quiera o desee ser actor, sino cualquier persona que se interese por desarrollar, digamos, sus personajes interiores, su lado de juego, de complicidad, de placer en escena, y eso tiene unas implicaciones también en la vida, lógicamente. Queríamos que estuvieras en este primer Agora Pulp, porque tenemos entendido que es inminente ahora en febrero o marzo esta inscripción para los cursos de invierno, para que toda la gente lo conozca ya de antemano y pueda inscribirse y disfrutar de ello. ¿Cuándo empiezan estos cursos? ¿Cómo se puede inscribir uno en ellos? Pues con que me escriban a la dirección info@joacomartin.com o consulten en la página joacomartin.com, ahí tienen toda la información de los cursos que estamos ahora promocionando. Tenemos pues un curso de personajes cómicos, de clown, vamos a ver el loco mundo de la comedia y el vodevil, personajes interiores con un lado más místico y terapéutico, hay un poco de todo. Y quien esté interesado en estos cursos también querrá saber qué métodos se utilizan. Pues bueno, yo me he formado con muchos profesores, muchos de clown y de teatro. Quizá por referenciar a uno voy a decir a Philippe Gollier, que a mí me ha marcado muy profundamente y que su metodología se basa en el placer, la complicidad y el juego. Y es lo que yo trato de transmitir. No solo en los cursos, sino también en las actuaciones, porque nosotros os conocimos a través de las actuaciones. ¿Cuándo se pueden ver estos actuaciones de los alumnos y en qué consisten un poquito, para la gente que no los conozca? Bueno, es una sesión muy loca que hacemos todos los últimos viernes de mes en La Perla a las 9:30, donde los exalumnos o alumnos se enfrentan a Mr. Flop, que es como si dijéramos el flop, el fracaso, el que no funciona. Y yo estoy un poquito de cara blanca, provocando, impulsando que pasen, damos fe, que pasen cosas. Tengo un bombo también que a veces les toca para que se... Bueno, pero es forma parte del juego y lo pasamos genial. Son un montón de frikis y yo de agitador de la movida. También lo pasa muy bien el público, que bueno, es partícipe. Quien vaya allí tiene que saber que no va solamente como un mero espectador, ¿no? Claro. ¿Cuál es el papel del público? Bueno, a veces les plantean las propias improvisaciones. Incluso hemos abierto una sección en la última sesión donde alguien del público, un voluntario, se atreve a clownmorfizarse. Es una clownmorfosis que hace un personaje, que hace Ana Serzo, que se llama el doctor Frankenstein, y le convertimos en vivo y en directo en clown. Y vamos a recordar por último dónde está La Perla Negra, porque aún nos lo tenemos como lugar de referencia, pero ahí cerquita de Sol, ¿verdad? Sí, está en la calle Arenal 9, segunda planta. ¿Y el próximo día que se puede asistir a disfrutar de esas improvisaciones? El próximo día es el viernes 22 de febrero. Pues recomendamos a todo el mundo que lo apunte en su agenda, porque desde luego es... Os lo recordaremos desde aquí, desde Agora Pulp, sin duda. Sí. También quería decir que, aparte, tenemos la compañía de clownas, que hacemos una reivindicación del humor desde referentes femeninos y clownescos, con Ana Serzo, una gran clown, y también es delicioso verla en escena. Pues como te decíamos antes, invitadísimos a venir aquí a la radio. Si se os ocurre algún formato que se pueda adaptar a este Agora Pulp, seréis más que bienvenidos. Genial, ya estamos pensando. Muchas gracias, Joaco, por Muchas tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Continuamos ahora con lo más pulp. ¿Claudia? Sí, el proyecto fotográfico colaborativo Photo Spanish Revolution lanza desde las primeras protestas desde 2011 sus dardos en forma de fotos que se han expuesto en la Corrala de Lavapiés en el marco de unas jornadas sobre fotografía y activismo que finalizaron ayer mismo. Nos lo van a contar Aurora, Juan Plaza, Marioli... Y Adolfo, que no tenemos micrófonos para aquí. Todos. No esperábamos a tanto, entonces los medios son los que son. Bueno, contadnos, ¿cuál era el objetivo de estas jornadas que han tenido lugar en la Corrala estos días? ¿En qué ha consistido? Pues las jornadas partían de un colectivo de foteros que habían estado organizando exposiciones en torno a fotografía y el 15M, ¿no? O sea, gente que sale del 15M, excepto yo, que no sé de dónde salgo. Y entonces empezaron a montarse la Real Sociedad Fotográfica. A partir de ahí tuvieron recorrido en distintos espacios, como Casa Blanca, como Tabacalera y demás. Y cuando se consigue este espacio, es bastante grande, y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y meter algo más que las fotografías. Entonces se metieron también películas, charlas sobre fotografía y 15M y movimientos sociales, y hasta poesía se nos ocurrió meter. Ahora iremos poco a poco en esas actividades. Antes, el que quiera, el que se anime. Los que han asistido a esa exposición, sobre todo es un recorrido por nuestro pasado más reciente. Es muy emocionante encontrarse con todas esas fotografías, con todo el material documental que nos devuelve a esa acampada, que nos devuelve a esa lucha y nos hace creer, porque cuando todo eso un poquito se queda en el olvido, uno tiene dudas, nos hace creer que es posible, ¿no? O que fue posible, por lo menos. Sí, bueno, es un poco... Tampoco quiere quedarse un poco tanto en el recuerdo, sino un poco... no nos ha dado tiempo a hacer como una convocatoria de fotos más recientes, porque las movilizaciones siguen ahí. Pero bueno, sí, esto sobre todo es de la acampada, pero no es solamente como un recuerdo, sino como una cosa que está vigente y que está todavía latente. Entonces pretende un poco, más que nada, dar visibilidad al movimiento en espacios no solo afines, sino espacios un poco fuera de la onda del movimiento, del círculo del movimiento. Entonces estuvimos en el Ateneo, luego, a ver, la historia no me la sé de memoria. Luego estuvimos en una librería también, la librería Enclave. Estuvo en Casablanca, en Bibliosol, en Tabacalera, que bueno, eso es donde nos van dejando. Y ahora pues es un espacio un poco, es un espacio de la Autónoma, y por allí pues va gente de todo tipo, entonces esa es la idea un poco. Decías que la idea es que la fotografía acerque el movimiento no a los círculos más inmediatos del 15M, sino un poco más allá, sí. ¿No? Esta fotografía, la Photo Spanish Revolution, ha sido para muchos los ojos del 15M, ¿no? Para muchas personas. Uh-huh. Y suponemos habrá nacido muchos fotógrafos vocacionales con este movimiento, ¿no? ¿Se han juntado todos en Photo Spanish Revolution? ¿Qué gente fue llegando? ¿Cómo se unió el colectivo? Sí, hombre, el principio fue un poco a raíz de la exposición en la Real Sociedad Fotográfica. Entonces, en general eran fotógrafos o bien profesionales o gente que más o menos trataba la fotografía o hacía exposiciones. Entonces, a raíz de eso, unos pocos de ellos, pues nos dedicamos a, bueno, nos planteamos mover la exposición, ya que estaba enmarcada, y sobre todo ampliarlo a otros círculos de fotógrafos que sabíamos que, tanto profesionales como aficionados, que tenían mucho material y muchas cosas por enseñar y por exponer. El proyecto era un poco expositivo. Entonces hicimos una página web. Y además de fotografía, como decimos, ha habido charlas, ha habido... bueno, una cosa que nos ha gustado mucho aquí es lo de los ayuntañecos. ¿Quién nos lo explica? Pues a mí, que era la que aproveché la oportunidad para traerlos, una de las jornadas se organizó en torno al activismo, que no es que haya cometido un error, y entonces ese mundo de artistas que son activistas y utilizan el arte y el humor como herramienta para cambiar la realidad. Entonces ese día invitamos a Gila, que ya lo conocéis de este programa, invitamos a los ayuntañecos, a Leo Bassi y a la Solfónica. Y los ayuntañecos son títeres del ayuntamiento de Majadahonda, maravillosos, que además el escenario es gigantesco y son muy buenos los guiones. Y están aprendiendo, no lo habían hecho jamás, eran vecinos normales que decidieron que no sabían cómo sacar toda la mierda que tiene el ayuntamiento de Majadahonda y dijeron, pues con títeres. Y son magníficos, o sea, todo el mundo que ha visto a los ayuntañecos se ha enamorado. Pues espero que seamos los próximos y que vengan aquí cuando queráis. Bueno, también queríamos saber cuáles son los próximos proyectos que tiene Photo Spanish Revolution, porque después de toda esa gira que ha hecho, ¿qué nos tiene preparado? Bueno, pues los próximos proyectos pasan por hacer un libro colaborativo donde se expongan todas las fotos que se han ido recogiendo, continuar con las charlas y asambleas, sobre todo para unir a las foteras y a los foteros, porque los problemas a los que se enfrentan son colectivos y las soluciones deben ser colectivas, y eso solamente puede partir desde charlas, asambleas y creando un poco común, ¿no? Aparte de eso, pues por supuesto ampliar el círculo de fotografías y ahora Juan nos explicará que ya hay un nuevo espacio dedicado donde se van a exponer más. Bueno, sí, eso está todavía en el aire, en realidad. Todavía no se puede confirmar, pero bueno, si estáis atentos ahí a la página. En la página se pueden subir fotos, se pueden votar, porque la exposición la hicimos a través de voto popular. Pero bueno, como digamos que se ha quedado un poco corto todas las acciones y las historias que ha habido en el 2012, pues vamos a hacer una ampliación para que la gente suba más fotos y hacer otro proyecto de exposición, supongo que será para el aniversario del 15M, en otro sitio, a ver cómo lo organizamos. También un proyecto, como decía, de Aurora, de hacer un libro, quizás sacar algunas copias para vender o cambiar a cambio de algo de dinero para hacer caja de resistencia para tema de multas. ¿Qué más? Bueno, sobre todo eso, una ampliación del de de que la gente suba más fotos, de que se haga otra exposición y que sean cosas más recientes, que no se quede solamente en la acampada, sino todas las acciones que han surgido a partir de ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. No sé si los que se han quedado un poquito más callados tienen alguna sensación que quieran transmitirnos antes de despedir. ¿Qué han sentido al preparar esta exposición? ¿Cómo está yendo? Bueno, la verdad es que la exposición ha estado bastante bien, ha sido muy interesante, especialmente todas las charlas, los debates que se han ido pasando. Han pasado cosas muy interesantes, también como experiencia personal, el hecho de poder trabajar a través de este proyecto con otros fotógrafos de distintos ámbitos, pues también es muy enriquecedor. Seguro que sí. Y nosotros que la pudimos disfrutar, pues os aseguramos que es una oportunidad que no os podéis perder. Un viaje de momento un poquito más nostálgico, pero que con estos nuevos espacios que se están abriendo intentará ser también actual, ¿no? Y seguir documentando todo lo que ocurra en torno al 15M. Sí, sí. Pues muchas gracias a todos, chicos, y ya sabéis que tenéis aquí un espacio para venir a contarnos el libro y todos los proyectos que están en el aire pero que estarán algún día sobre la mesa. Aquí tenéis un espacio para contarlo, chicos. Muy bien, muchas gracias. Nos esperamos. A vosotros. Cine, música, literatura, cómics, cualquiera que conozca a Suchi sabe que es la auténtica difusión de la cultura con patas, ese vecino que te cuenta todas las novedades, ese librero que te va a recomendar lo mejor que te puedas llevar a casa, y así sucede siempre. Por lo tanto, no podíamos dejar de traerle a este espacio a Agora Pulp y contar hoy con sus mejores recomendaciones de su librería, que es Delirio. ¿Verdad, Suchi? Suchi, ¿nos oyes? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahora sí me oís? Muy bien. ¿Cómo va la tarde por Delirio? También soy un profesional, aparte de en todo lo que dices, en problemas técnicos, ¿eh? Tranquilo, que sabemos mucho de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, buenas tardes, escuchando Suchi. El programa, que es una maravilla, ¿eh? De verdad que es un gustillo especial poder participar así con vosotros. ¿Qué tenemos para hoy, Suchi? ¿Qué nos has traído para esta tarde de viernes? Os podría traer unas cuantas cosas, porque la verdad es que últimamente hemos leído aquí cositas como muy chulas, pero hoy, ya que ayer empezó el Festival de Angoulême, que es el mejor festival que se hace en el mundo sobre cómic, pues quería, así para empezar la sección y tal, como luego iremos repasando lo que se va haciendo cada año, lo que va llegando a las librerías, pues un poco recomendar lo que más me ha gustado del 2012, ¿no? Entonces, en cómic, yo os he traído para hoy, os comento Cenizas, de Álvaro Ortiz. Uh-huh. Ha gustado mucho, ha sido un TVO que se ha movido mucho boca a boca. La verdad es que ha tenido críticas muy positivas por ahí, y aquí en Delirio la verdad es que nos lo hemos jugado y lo hemos elegido TVO del año, con diferencia además, por múltiples factores. Os cuento, el dibujo es sencillísimo, es muy accesible y la verdad es que es muy agradable leer, la paleta de colores, así en lo gráfico, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Y luego en lo que es el álbum es absolutamente tremendo. Para amantes de las road movies, para amantes de la subcultura, para gente de cierta edad y así, es maravilloso. No es una cosa que yo recomiendo a adolescentes, pero sí que es un TVO absolutamente formidable. Empieza con un cacho de canción de los Pixies y a partir de ahí nos encontramos a tres amigos que tienen que hacer cantidad de kilómetros buscando un lugar marcado en un mapa con una X, y la verdad es que todo lo que te encuentras en el TVO es absolutamente impresionante. Yo te digo, para amantes de las road movies es la mejor manera, pues, es para gente que le gusta mucho el cine, todo nos acerca a los cómics, es la mejor manera de acercarse al mundo, y es una experiencia la verdad que maravillosa. Pues apuntadísimo queda. ¿Qué más nos traes hoy? Pues quería recomendaros, así en Navidad, es una cosita que nos ha gustado mucho, es un libro que ha editado Capitán Swing. La verdad es que las ediciones de Capitán Swing son preciosas siempre, y este está editado en una cajita, súper chulo. Es un libro que se llama Composición número 1, de Marsa Porta, que es absolutamente maravilloso. El autor recomienda en la primera página, es un libro que está escrito en los 50, solo que esta reedición de Capitán Swing es maravillosa. El libro no viene cosido, viene con las páginas sueltas, y en la primera página el autor te recomienda barajear el libro, y así, evidentemente, los hechos siempre serán los mismos, lo lea quien lo lea, pero el orden cambia totalmente el funcionamiento del libro. La verdad es que es una experiencia fabulosa y es un libro para tener, para poder releer cuando quieras y sobre todo para prestar, porque la diferencia de tu lectura a la lectura de otro después de volver a barajear el libro, la verdad es que da mucho, mucho, mucho juego. ¿Tú lo has leído unas cuantas veces ya? Sí, yo de diferentes maneras. Es que entero no, porque según como esto de ser librero hay que tener muchos libros, hay que echarle un ojo a todas las autoproducciones y me lleva mucho trabajo, pero la verdad es que me leí la mitad, se lo dejé a un amigo y claro, luego cada vez que hablamos es súper sorprendente, ¿no? Porque pasan las mismas cosas, pero el orden evidentemente cambia totalmente el relato. Yo no sé si es absolutamente maravilloso. Estoy teniendo un déjà vu o ya me has contado esto en alguna tarde que me he pasado por la librería porque igual me es suena posible, igual es posible. ¿Sabes? Hoy os traigo los mejores recomendados del 2012. Pues ya cogeremos este año y ya os contaré lo que vaya llegando por aquí que nos sorprende. Pues fíjate, hemos empezado con una road movie, con los Pixies y ahora con un libro que no se sabe nunca cómo puede acabar. Yo no sé si hay mejor manera de empezar un programa como este, empezar la temporada. Así que no sé, Suchi, si tienes algo más. Desde luego, muchísimas gracias y muy esperanzado con esto que empieza hoy. De hoy ya os iré contando. Si total, esto está lleno de libros y prácticamente todos son maravillosos, la verdad. Pero sí que me apetecía mucho hacer énfasis en Cenizas. Álvaro estuvo por aquí y es un tipo absolutamente formidable. Y sobre todo poder hablar de un TVO, ya que aquí a 1500 kilómetros está sucediendo el mejor festival del cómic del mundo. Y me muero de envidia por no estar allí. Bueno, Deliro tampoco está mal, ¿eh? Recomendamos a todo el mundo pasarse por ahí. Muy bien. Hasta otro día. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Y de las recomendaciones delirantes de nuestro librero Suchi a una de las novedades musicales más interesantes de este 2013 recién estrenado, se trata del nuevo disco, el noveno ya, de Quique González, que llevará por título Delantera Mítica y que saldrá a la calle el próximo día 19 de febrero. De momento ya conocemos esto, Tenía que decírtelo. El trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora, la cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para cubrir el expediente los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. Un eclipse total desde segunda fila. Te asusta pero no te importa. Alguien juega a salvarte la vida con la estrategia de un predicador. Te conoce bien, te ganan las distancias cortas con el estado de gracia de los últimos shows. Ya están aquí para cubrir el expediente los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. ¿Quién quiere abandonar el edificio ya? Lo raro es no sentirse fuera de lugar. Y con Quique González damos la bienvenida a nuestros primeros invitados musicales de la temporada. Como tantos madrileños, nosotros también les conocimos en los vagones del metro, donde ofrecen pequeños conciertos improvisados para financiar la que será su primera maqueta. Primera maqueta, sí. De todo esto y de mucho más hablamos ya con ellos, Pablo Ferrero y Jaime Echagüe, pendientes de inicio. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Ahora escucharemos cómo suenan esas canciones, para el que no las conozca, pero antes, ¿quiénes son pendientes de inicio y cómo han llegado hasta este estudio, ¿no? De Agora Pulp? Que... Pues pendientes de inicio nos conocimos también, bueno, en la casa de un amigo, nos fuimos juntando con más amigos, y en realidad surgió hace dos veranos en Berlín. Jaime y yo nos fuimos a Berlín a tocar en el metro, subvencionándonos así... ¿Por qué no? Las cervezas, la juerga y conocer una ciudad a través de la música. Y nada, nos abrió... Yo no le conocía mucho y estábamos preparando el concierto para un cantautor, Alejandro Tovar. Y él me dijo, le conocía dos semanas y me dijo que se me iba a Berlín con él a tocar. Y ahí nos fuimos. Dos meses. ¿Quién está más loco de los dos? ¿El que lo propone? ¿El que lo acepta las dos semanas de conocerlo? Es que luego es majete. Es que tiene una cara de buena persona. Entonces dije, venga, vamos. Yo no sé si la tengo, pero... Somos unos piezas, sí, la verdad. Tampoco es que lo digamos nosotros, pero... ¿Y cómo fue esos días en Berlín? ¿Cómo fueron? ¿Hicisteis muchas desde las vuestras? Sí. Bueno, Berlín es una ciudad que bastante loca, muy abierta, un referente cultural y de una vida moderna, podemos decir. Yo diría que es un... Nos abrió las puertas a conocer a la ciudad a través de la música y... Sobre todo conocerla a través de la música. De esa manera nos introducimos un poco en Berlín durante 2-3 meses. Como interesante decir que es una ciudad con mucho terreno musical, muchas jam session. Y eso ayuda mucho a mover los temas y a conocer gente. No son conciertos cerrados. Y ahí estuvisteis tocando también el tranvía de Berlín. Sí, un poquito. Y aquí en el metro, no sé si eso es ya una decisión personal o necesidad. O lo os vimos... gusta lo que es el público que no os espera y de repente entráis y tenéis que convencerles. ¿Hay algo de adrenalínico en todo eso? Pues tenemos un amigo, Alex, que lleva viviendo en el metro 2 años. Primero le enseñó a Jaime y yo, después de haberlo hecho en Berlín, vine a Madrid. Yo acabo de llegar de un viaje de 6 meses por ahí. Soy licenciado en comunicación visual, no tenía nada. Me lancé al metro y tan contento, la verdad. Te hace sentir, de alguna manera, te hace sentir fuerte y luchar ante todo lo que hay ahí fuera, ¿no? En Madrid. Pues si os parece, vamos a escuchar la primera canción de la tarde para que la gente ya os ubique un poquito mejor. Viene Jaime armado con un saxofón y con un clarinete, si no me equivoco, corrígeme. Sí, perfecto, muy bien. El Gentle Music Man es este tío, con el cajón también nos lo ha traído. Bueno, ¿qué nos vais a tocar, chicos? Pues este tema se llama Mundos Inestables, que lo compuse justamente en la época del 15M y demás. Yo creo que la razón era el 15M, era movidas mías y demás. Pero bueno, se llama Mundos Inestables y a ver si os gusta. Es en español, de los pocos que tenemos... Estoy allá y el problema es que dudo de la existencia de un lugar que me deje cobijar mis sentimientos en este mundo inestable y oral. Por favor, no me repitas que mi vida es simple y sencilla, y a ver si te voy a hacer palpar mis heridas en este mundo inestable. De la mano de la soledad no hace caso la perpendicularidad. Jaime? Sí. Bueno, yo creo que el público que tenemos hoy aquí está muy contento, ¿eh? Escuchando vuestro MySpace más tranquilamente, a uno se le ocurren muchas referencias distintas, porque la música que tocáis muchas veces no tiene nada que ver una canción con la otra, tocáis muchos palos. Es tan concreto que sí está en vuestro MySpace. A mí me evocaba un poco a Vetusta Morla, no sé si esto os gusta o no os gusta. Sí, a veces me lo han dicho, por el tema de la voz y demás. La voz rasgada suena mucho, ¿no? Al cantante de Vetusta Morla, la verdad, se parecía un poco. ¿Cómo definirías vuestro sonido vosotros? Pues depende de los gustos, ¿no? Pues me han llegado a definir o nos han llegado a definir a mi voz como chirriante o como bonita o como a cada uno le gusta o a otro no, ¿sabes? Depende. Tampoco hay que parar mucho a pensar esas cosas porque si no, no haces nada. Sí, pero cada uno me imagino que vendrá de mundos diferentes. Esto sí. Pasa en los grupos. ¿Qué os gusta a vosotros? ¿O qué tipo de música? ¿Qué grupos? Bueno, yo ahora, por ejemplo, escucho bastante brasileño y flamenco. Uh-huh. Y yo música brasileña también, más americana, blues, bossa nova, todo un poquillo, la verdad. Sí, tenemos un amplio repertorio de influencias. Uh-huh. Bueno, buenas referencias en todo caso, las que nos estáis dando. ¿Cómo os planteáis el futuro del grupo a nivel práctico? ¿Habéis pensado en salas, cómo trabajáis, cómo os gustaría editar esa maqueta que tenéis pendiente? Lo bueno del metro es que se hace promoción también. Entonces en el Facebook cada vez se va añadiendo más likes, la gente se mete, por cierto aprovechamos para decir el Facebook, uh-huh. Pendientes de inicio, si nos buscáis ahí en Facebook nos podéis agregar, le dais el like y luego cuando publiquemos fechas de conciertos. ¿Cómo te gusta y demás? La publicidad, tío. Pues yo no estudié eso. Bueno, y si os gusta y le dais el like, ahí sí que os saldrán los conciertos que planeemos y demás. Entonces, herramienta de promoción. Y hablando del metro, y que decíamos antes, es una herramienta para financiar esa maqueta, sin entrar en dinero, que es un poquito turbio el tema, pero ¿estáis cerquita de conseguirlo? ¿Os falta mucho? Sí que estamos cerca de conseguirlo, la verdad. Lo que hay que ponernos, sobre todo, yo ya te he dicho, acabo de llegar del viaje. Nos tenemos que poner serio y más que nada hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Y maqueta, vivir nosotros, todo el dinero, lo que es del metro, no solo va a la maqueta también. Va a vivir de la música, más que nada a vivir de ello. A vivir de ello, todo lo que ello conlleva, la maqueta y otras cosas también. Uh-huh. Y la maqueta, si está cerca o no, pues sí, sé que está cerca o no lo sé, la verdad. Pero sabéis que luego, si esto peta, eso de viajar cuando quieras y tal, eso se acaba también. Hay que unos contratos. Por eso te digo que la maqueta no sé si va a estar o no, ¿sabes? Os lo estáis pensando. No, eso dependerá un poquito de cómo vaya la cosa. Para empezar, nos gustaría organizar un par de conciertos grandes. Y a partir de ahí ya ir viendo. Cerrar el repertorio para los conciertos, que eso ya es bastante. Cerrar una playlist, que es como se llama, una lista de 12 canciones que vayas a tocar. Y a partir de ese concierto ya puedes plantear una maqueta en serio, con los temas ya formados, todos los arreglos hechos y todo muy bien cuadrado, todos los instrumentos fijados que van a entrar, si vas a meter violín, si vas a meter saxo, si vas a meter percusión, batería, o qué vas a hacer. Ahora nos comentáis un poquito si hay alguna fecha o alguna posibilidad de veros próximamente en directo, pero antes, si os parece, escuchamos la segunda canción de la tarde para que la gente ya se dé cuenta. Además, seguro que pase lo que pase ahora, va a ser muy diferente a la anterior. Es la impresión que tengo, siempre me pasa con vosotros. Así que para que os ubiquen aún mejor y luego hablamos un poquito de todo eso. Esta se llama Backstep, la hemos tocado mil veces y nada, una más. Literal, mil. Mil y una veces. On a back step in the middle of some loud that I don't know yet. To a running path, I don't know if I'm right or if I'm simply wrong. With my wind voice, I'm a smile and I don't know. from your awesome love in a cold child where Peter my fears away. With my voice, with no chime, with my wings flying far out. No, no, even try out. I'm moving forward. ¿Y cuándo vamos a poder ver esto en directo con el pelis que comentabas? Tenemos pensado. Estamos mirando salas en El Intruso, sala Yemayá, una sala cubana que se llama El Yemayá, que además muchas veces nos han dicho de tocar ahí. Y nada, poneros más que nada para marzo o abril, lo más seguro, los próximos conciertos. Marzo o abril, sala Yemayá, sala El Intruso, o en las dos, lo más seguro. Exacto. Pero tampoco podemos decir salas en concreto ahora mismo. Es que eso es otro tema de Madrid. En Madrid la música no está fácil. Normalmente los. No te pongas pesimista. No, pesimista no, pero es una realidad, hay que decirlo. Pero tú sabes que Madrid está hoy, pero mañana sabes dónde estás. Estando al lado de este chico, mañana te coge las maletas y te pone en París en un momento. Bueno, ya le haremos firmar algo. Bueno, sí, pero nada. Él se cabrea mucho, porque siempre cojo la maleta y nos piramos. Entonces los proyectos se quedan a media. Pero tú le sigues, ¿eh? Yo le sigo la mayoría de lo que puedo. No es fácil seguirle a este, ¿eh? No es fácil. Bueno, los que sí tienen que seguir es en Facebook, ¿no? Que es donde pueden encontrar todas vuestras próximas fechas cuando las haya. Todos los que os hayan escuchado ahora y les haya gustado, que probablemente han sido muchos. Y con esto pues nos vamos a despedir hasta otra y esperamos que cuando vengáis tengáis una maqueta que podamos tocar, que podamos escuchar de cabo a rabo. Lo prometemos. Y aprovechamos para decir que el otro programa que comentabas antes, La Radio Encubierta, que es el programa que alternará con Agora Pulp y que haremos cada dos viernes alternando, es un programa en el que pincharemos música en torno a un tema y queremos invitar también a músicos a venir y pinchar con nosotros. Así que la siguiente vez que vengáis, ya con una maqueta bajo el brazo, será para venir a esa Radio Encubierta si os apetece y pincháis musiquita con nosotros. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Venga. Estás escuchando Agorasol Radio. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agora Pulp. Sí, amigos, pongan un Agora Pulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Respira profundo, tu espacio en el mundo, que aunque solo quede un pedazo de voz, será suficiente y el alma late por dos. Acerca. Editor y activista, no necesariamente en este orden. Miguel Riera es director de varias publicaciones como El Viejo Topo, una revista cultural que comenzó su andadura con La Llamada Transición y que cuenta también con un editorial de títulos muy recomendables. El Viejo Topo, que comenzó hace 30 años y que acaba de cumplir nada menos que 300 números, se reafirma hoy como una publicación más necesaria que nunca. Deseando otros 300 u otros 1000 números más, saludamos ya a Miguel Riera. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por los piropos completamente inmerecidos. No creo yo eso. Bueno, Miguel, cuéntanos cómo se concibió en sus inicios El Viejo Topo y cómo ha llegado hasta hoy. Pues en sus inicios fue una cosa muy naif, muy juvenil, como correspondía a la época, ¿no? nos encontramos un par de amigos en un pasillo y comentamos así por encima, ¿qué te parecería hacer una revista donde la izquierda, en vez de pegarse puñetazos como está haciendo en todas partes, tuviera la ocasión de debatir y tocáramos también temas de cultura, de contracultura? El amigo dijo, ah, pues ¿por qué no? Y nos liamos la manta a la cabeza. De una manera un poco peculiar, porque nosotros teníamos la idea de hacer una revista semanal en papel de periódico, pero el ministerio no nos lo permitió. En aquella época no se podía, las imprentas no te aceptaban nada si no tenías un número especial de los ministerios, y había que pasar censura y aquellas cosas, ¿no? Y el ministerio no nos lo permitió, pero finalmente, después de un año de darles el coñazo, pues nos aceptaron, nos dijeron que les estábamos colando un gol queriendo pasar una revista política por una revista filosófica y cultural, pero que lo hiciéramos con un precio importante de venta al público. Un precio que impidió que fuera una revista en papel de periódico. Tuvimos entonces que hacer una revista más lujosa, mensual, con colorines, y eso fue una cosa, bueno, un gran éxito. Realmente era la primera vez que una revista de carácter político-cultural se presentaba como si fuera una revista de rock and roll. Se podría pensar que ha cambiado mucho la situación. No sé si es así, si realmente ahora disfrutamos de una verdadera libertad de expresión, si los medios tienen a su alcance todas las posibilidades para llegar al público, sea cual sea su contenido, o si hay cosas que siguen todavía ahí encalladas. Hombre, libertad de expresión, digamos que lo que hay es libertad de empresa periodística, y luego existe libertad de expresión en círculos pues como vosotros, como el viejo Topo, como otros medios alternativos, en que podemos decir lo que queremos y lo que pensamos, sin limitaciones de las campañas publicitarias, sin presiones del gobierno, pero o de los gobiernos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la situación sí ha mejorado muchísimo, porque en aquella época te la jugabas. Es decir, nosotros tuvimos un montón de querellas criminales, de secuestros, en fin, era una situación mucho más conflictiva que ahora, de momento. De momento. Hablabas de publicaciones independientes, alternativas. Últimamente hay unos cuantos casos que además están teniendo mucho éxito, como Mongolia, y además son más necesarios que nunca, ¿no? Igual que el viejo Topo. ¿Cómo ves tú el panorama editorial en estos días tan propicios para la denuncia? Hombre, desde el punto de vista comercial lo veo francamente difícil, ¿no? Estamos atravesando una crisis que, en fin, no tiene parangón. Yo ya tengo cierta edad, pero nunca había vivido una situación como esta, ¿no? Desde el punto de vista de contenidos, es que nos lo ponen, en fin, nos la ponen como aquel rey, ¿no?, que le ponían las carambolas. Son tan facios, o están haciendo tan mal, que nos hacen casi, nos dan el material gratis. Me refiero a los poderes, claro. Eso en cuanto a los medios de comunicación. Y en cuanto a la gente, ¿cómo curamos ese mal que tenemos de que parece que movilizarse no sirve? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Sí, eso es un verdadero problema, realmente, ¿no? Yo creo que movilizarse sí sirve. Es decir, en estos momentos no hay nadie ya que se deje engañar, ¿no? Todo el mundo más o menos sabe lo que está pasando, sabe qué tipo de clase política tenemos, sabe cómo nos han estado robando durante tantos años y cómo están protegiendo los intereses de los grandes grupos oligárquicos y financieros. O sea, ahora ya la gente sabe. Y yo creo que si no hubiera habido desde el 15M en adelante, ¿no?, todos los grupos, movimientos, plataformas, todo lo que se ha ido creando, arrancando ya desde Porto Alegre, ¿no?, que ahí empezó un poco esa dinámica, creo que la gente todavía estaría engañada, ¿eh? Yo creo que el conocimiento de lo que está sucediendo, la realidad de las cosas, es lo que puede ayudarnos a empujar y a tirar para adelante, aunque realmente es difícil porque hay mucho miedo, claro. Suponemos que esto también se plasma un poco en los lectores. Tú, como director del Viejo Topo durante esta trayectoria, habrás notado esos cambios. ¿Cómo ha tenido que adaptarse la revista y qué crees que busca el lector ahora? Mira, nosotros, la verdad es que no sabemos lo que quiere el lector, ¿eh? Yo pienso que el lector ahora tiene dos ámbitos de donde informarse y donde formarse. Un ámbito básicamente lo dan publicaciones más livianas y sobre todo Internet, ¿no? Todo lo que se cuelga en la red, las redes sociales, las revistas alternativas en la red, dan una visión informativa, no muy profunda, pero sí muy práctica de lo que está sucediendo. Luego están las revistas que ya quedan muy pocas, ¿no?, de reflexión. Las revistas que permiten pensar e ir un poco más allá y anticiparse un poco a lo que va a venir, como podría ser el viejo topo, ¿no? Nosotros, yo no sé, ni siquiera sé qué lectores tenemos. Sé que seguimos publicando el mismo número de ejemplares, que seguimos teniendo los mismos suscriptores a pesar de la crisis. Algunos se dan de baja porque no pueden pagar la suscripción, otros se dan de alta y nos vamos manteniendo. Pero realmente nosotros hacemos una cosa, lo mejor que sabemos, la ponemos ahí a disposición de la gente y no sabemos ni siquiera quién nos compra. Mencionaba antes, Claudia, la palabra, el concepto transición, y no me gustaría aprovechar que te tenemos aquí para que brevemente nos dijeras si realmente existió aquello que llamamos transición, si tú notaste que realmente cambió algo o ahora mismo se está descubriendo que aquello fue una pequeña gran mentira, y si ahora mismo estaríamos enfrentándonos a la necesidad de otra transición, si cabe, más real y más efectiva. Bueno, en la primera, la transición fue una gran estafa, ¿eh? Tengo que decir que todos picamos un poco, ¿eh? Porque fíjate que los protagonistas de los años posteriores de la transición, muchos de ellos, sobre todo en el PSOE, pero también en el PP, ¿no?, eran radicales de izquierda, revolucionarios que querían cambiar el mundo en el año 70, 71, 72, etcétera, ¿no? La transición nos engañó un poquitín. Yo personalmente tuve la sensación de que, bueno, que ya está, ¿no?, que ahora pues desde el poder, con la llegada de los socialistas, esto se irá arreglando, etcétera, etcétera, hasta que naturalmente apareció el tema de la corrupción ya en aquella época y apareció el, ¿no? Eso fue un desencanto terrible. La transición lo que revela es que ha habido una generación, que es la nuestra, que ha traicionado los propios objetivos que se fijó. En este momento hace falta una transición radical, es decir, desde mi punto de vista hace falta un proceso constituyente y que la ruptura que no se produjo en aquel momento se produzca ahora. Hablabas, Miguel, antes de esa pelea que tenía la izquierda en el momento en el que fundasteis el viejo topo. El votante de izquierdas quizá pueda ser porque es un poco más exigente, está más segmentado y su voto a veces es absento, a diferencia de la derecha que se aglutina. ¿Qué izquierda necesita España y en qué colectivo o partido lo ves tú más posible? Yo creo que el colectivo o el partido está por hacer, sinceramente. Tengo mucha simpatía por alguna formación política, en el sentido de que hace lo que puede actualmente, pero creo que no está en situación de pegar el cambiazo, ni tiene la credibilidad suficiente para pegar el cambiazo que la sociedad necesita. Creo que tiene que nacer todavía esa fuerza política que aglutine a todo el mundo y que dé un revolcón inmediato a lo que ya en la calle se llama el PP-PSOE, y que, bueno, pues que están demostrado que ambos partidos están al servicio de la oligarquía financiera y las multinacionales. Bueno, pues no queríamos despedirte sin hacerte una pregunta sobre la última publicación tuya que hemos podido leer, Salir del euro, de la misma editorial del viejo topo. En ella difieres entre catástrofes, en la que nos encontramos sumidos ahora, y el caos, que sería lo que supone salir del euro en un principio, para ganar esa soberanía que hemos perdido. De todas las opciones posibles que se plantean para salir de la crisis, ¿cuál ves tú más probable y cuál crees tú que sería la más responsable? Bueno, para empezar, esa frase magnífica de distinguir entre el caos y la catástrofe no es mía, es de Pedro Montes, que fue un economista que se dio cuenta de lo que iba a pasar hace ya unos cuantos años y lo escribió, ¿no? Y yo creo que lo que va a suceder es que vamos a estar abajo, ¿eh? Acabaremos de tocar fondo probablemente este año, quizá a mitad del año que viene, nos quedaremos ahí abajo y estaremos muchos, muchos, muchos años sufriendo una crisis dura. No empeorará, se mantendrá un número de 4, 5, 6 millones de parados, los derechos sociales se habrán recortado mucho, seguiremos teniendo problemas de sanidad, de educación, etcétera, y probablemente la sociedad acabará adaptándose a esa situación. La salida responsable, dificilísima, en mi opinión, sería la ruptura. Yo no creo que haya posibilidad de una salida real de la crisis si no se produce una ruptura, y esa ruptura implica probablemente salir del euro y probablemente romper con un modelo de construcción de Unión Europea que es una estafa también, ¿eh? Y no tengo nada en contra de una Unión Europea diferente, pero me parece que esta Unión Europea no es la que nos conviene. Miguel, para despedirte queremos preguntarte una cosa que tenemos entendido y que es que el Viejo Topo, como editorial que siempre se ha dedicado a libros de ensayo, a partir de ahora va a sacarte una línea de literatura. ¿Puedes comentarnos un poquito eso? Caray, cómo corren las noticias. Pues sí, hemos decidido empezar con una línea de narrativa porque recibimos con frecuencia originales de novelas con contenido político, social, que, bueno, algunas son muy interesantes, pero que encajan mal en una editorial de literatura convencional, ¿no? Entonces, sí, puedo anunciar que vamos a publicar una primera novela el mes que viene, de Lidia Falcón, que está centrada en la reacción que hubo en las fuerzas políticas de izquierda cuando se decidió la ejecución de Puigdemont. Es una novela de intriga, una novela de aventura basada en hechos reales y con nombres reales de las personas que intervinieron en aquella historia. Pues muchísimas gracias. El título de la novela, deja de propaganda, a ver si vendemos más de una, se llama Ejecución Sumaria. Deseando estamos de leerla, de tenerla en nuestras manos. Y solo decirte que tenemos una larga lista de preguntas y que nos gustaría estar aquí 3 horas más preguntándote, porque, bueno, ha sido muy larga tu trayectoria y nos interesa mucho, pero esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Miguel. Cuando queráis, y muchas gracias por acordaros de nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Y ahora no sabemos muy bien lo que va a pasar. Ya os hemos presentado Delirios de tinta, que es la primera novedad de Agora Pulp. La segunda es esto que va a pasar en los próximos minutos y que es radioteatro en directo. Claudia, ¿tú te sabes algo más de lo que sé yo? ¿O? Yo tengo cierta información a ciegas, tengo información a ciegas. O sea, que tú y yo vamos a ser los ciegos hoy. Y es de momento eso es lo único que sé. Lo demás queda todo en manos de nuestros compañeros de radioteatro. Inauguramos hoy esa sección. Descubramos este misterio. Creador del cielo y de la tierra, crea a Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que ha concedido el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Un viejísimo bosque septentrional, de aspecto eterno, bajo un cielo muy estrellado. En el medio, en el fondo de la noche, está sentado un viejo sacerdote envuelto en un amplio abrigo negro. El busto y la cabeza, ligeramente inclinados y mortalmente inmóviles, están apoyados en el tronco de un enorme roble cavernoso. En su rostro, de una extrema lividez como la cera, se entreabren los labios amoratados. 6 ciegos están sentados sobre unas piedras, unos troncos y unas hojas secas. Separadas de ellos, por un árbol muertos y unas rocas, 6 mujeres, también ciegas, están sentadas enfrente. 3 de ellas están rezando y se lamentan sin parar, con voz sorda. Otra es muy vieja. La quinta, con una actitud de demencia muda, tiene sobre las rodillas un niñito dormido. La sexta es de una deslumbrante juventud. La mayoría espera, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Todos parecen haber perdido el hábito del gesto inútil y ya no giran la cabeza hacia los sofocados e inquietos rumores de la isla. Grandes árboles funerarios, tejos, sauce llorones y cipreses, los cubren con sus fieles sombras. Está extraordinariamente oscuro, a pesar del claro de luna que se esfuerza, aquí y allá, por romper por un momento las tinieblas del follaje. Todavía no ha vuelto. Me habéis despertado. Yo también estaba dormido. Todavía no ha vuelto. Yo no lo oigo venir. Ya es hora de volver al hospicio. Habría que saber dónde estamos. Hace frío desde que se fue. ¿Alguien sabe dónde estamos? Hemos caminado durante mucho tiempo. Debemos estar muy lejos del hospicio. ¿Las mujeres están sentadas enfrente de nosotros? Estamos sentadas enfrente de vosotros. Esperad, voy a acercarme a vosotras. ¿Dónde estáis? Hablad para que pueda oír dónde estáis. Aquí, estamos sentadas en unas piedras. ¡Ah! Hay algo en el medio. Más vale quedarse en nuestro sitio. ¿Dónde estáis sentadas? ¿Queréis venir cerca de nosotros? No nos atrevemos a levantarnos. ¿Por qué nos ha separado? Oigo rezar a alguien en el lado de las mujeres. Sí,

seguir avanzando en esta historia de los ciegos. Así que preparados ya para la segunda entrega, no podemos esperar. Chicos, muchísimas gracias a vosotros por venir. Hace muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar es un viento partió de una oscura nube aquella noche para el a los millones de seres humanos que han perdido sus casas, su trabajo y sus ahorros por culpa de la crisis económica. Que sepan que ellos no son los culpables y que no vivieron por encima de sus posibilidades. A ellos está dedicado el primer pensamiento de Triple A, el libro que os acercamos esta tarde. En él, su autor repasa de manera minuciosa y muy pedagógica los secretos mejor guardados de la crisis, documentos casi desconocidos y declaraciones sorprendentes de algunos de los actores principales de esta catástrofe. Nos guían a través de un viaje desolador que no es otro que nuestro propio viaje. Saludamos ya al periodista y escritor Bruno Cardeñosa. Bruno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Como sabéis, Bruno es director del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La canción que escuchábamos ahora, Ana del Lee, formó parte de aquel recopilatorio de las canciones más emblemáticas del programa, que lleva ya 15 años en antena. Un programa, Bruno, que siempre ha destacado por su labor crítica y de investigación. ¿Cómo se vive en la redacción de un programa como este, en la actualidad política y financiera, tan repleta de claroscuros y tantos tramas delictivas, ¿no? Bueno, pues se vive un poquito como todos, con la angustia del ciudadano, porque antes que comunicadores y periodistas somos ciudadanos y tenemos entornos, tenemos familia, tenemos amigos, y todos de una forma u otra están sufriendo la crisis. Quienes no han perdido ya sus trabajos los perderán, quienes no han perdido sus ingresos los perderán de todos antes o después, están sufriendo los efectos de esta crisis y lo vivimos como ciudadanos. Si tenemos que buscar una cosa buena tanto en los medios de comunicación como en las personas a toda esta situación, por buscar una cosa buena, si es que la tuviera, es el hecho de la información. Más que nunca la gente está informada sobre lo que está ocurriendo, está más informada, por lo menos mucho más que hace 10 años, porque les va en ello lo que está en su bolsillo, más informada sobre cómo funciona el sistema financiero, más que el económico, el financiero, porque son las finanzas las que nos han llevado a donde nos encontramos ahora. La gente conoce más que nunca cómo funciona ese mundo. Este libro contribuye un poquito a dar a conocer cómo funciona ese poder oculto, y luego también los ciudadanos están alzando quizá más que nunca, o por lo menos más que en las últimas décadas, su voz ante lo que consideran injusticias, y son injusticias las que vemos a diario. Por ejemplo, hace apenas 48 horas sabíamos que la banca española devolvía 44.000 millones de euros, que se dice pronto, nos estamos perdiendo las cifras, sobre todo por culpa de la desaparición de la peseta y de la aparición del euro, pero 44.000 millones de euros es una cifra absolutamente inabarcable, y la devolvían, esa cifra, esa cantidad, en una sola tacada, la banca española. Ese dinero pertenecía a la famosa parra libre que había puesto a disposición de los bancos el Banco Central Europeo, pero en definitiva no es más que nuestro dinero, no es más que lo que los ciudadanos de toda Europa han ido poniendo a través de sus impuestos para que, en este caso, la banca pueda reflotarse. Pero si bien la banca devolvía 44.000 millones de euros hace tan solo 48 horas, eso no quiere decir que los ciudadanos recuperen 44.000 millones de euros, porque todos los recortes, todo lo que estamos perdiendo, todo lo que decías, y por eso el libro está dedicado al sufrimiento de las personas, todo eso no se está recuperando, y por desgracia no se va a recuperar. Lo que se pierde, lo que te quitan, nunca se vuelve a recuperar, ni en el mundo de las finanzas, ni en el mundo de la gran economía, y mucho menos en el mundo de la pequeña economía y de la economía doméstica. Lo que da ya no se recupera nunca, pero por lo menos estamos empezando a saber y averiguar por qué lo hemos dado y para qué, ¿no? Esto es lo que tratas en Triple A. ¿De dónde viene ese título, ese concepto de Triple A, y por qué lo has elegido para dar nombre a esta publicación? Fíjate, hace 30 años aproximadamente, 30 o más años, en Argentina existió un grupo de índole terrorista, pero que había nacido en las cloacas del Estado. Ese grupo se encargaba de eliminar a todo aquel que era incómodo para el sistema social, económico, político que existía en esos nueve momentos en Argentina. Primero, el que existía, y anteriormente a eso, el que querían imponer quienes estaban detrás de la Triple A. Era el nombre, AAA, era el nombre de ese grupo terrorista que afortunadamente desapareció. Se conoció bastante, pero no todo, sobre lo que había detrás, y en definitiva lo que había detrás era una forma de acabar con la pistola por delante, con las esperanzas y las ilusiones de millones de personas en Argentina. Resulta que hace 4 o 5 años, cuando comenzó la crisis, descubrimos que gran parte de la crisis estaba causada por una cosa que se llamaba agencias de calificación, que utilizaban esa misma calificación, la Triple A, las tres A's, para determinar la máxima nota, el sobresaliente alto, a todos aquellos productos financieros, países, bancos, empresas que ponían sus paquetes en el sistema monetario, en el sistema económico, para operar con ellos. Esa Triple A se demostró falsa, por ejemplo, en los productos financieros relacionados con las hipotecas, se demostró falsa en el 93% de los casos. No se trataba de un error. Se había calificado como Triple A determinados productos que interesaba que se movieran porque estaban generando mucho dinero a algunos. Bueno, pues la borrachera creada por esa Triple A provocó en parte lo que estamos viviendo en la actualidad. Y en cierto modo también, y esa es la metáfora que utilizo para titular el libro, esa Triple A también supuso el fin de las ilusiones, el fin de las esperanzas y el fin del futuro para muchas personas. Recordando otras crisis históricas como la de 1929 o el crack del 87, señalas aquello de que cuando no se conoce la historia se corre el riesgo de repetirla. En líneas generales, ¿lo ocurrido ahora tiene más que ver con la ignorancia, con la estupidez o con la avaricia, Bruno? Tiene mucho más que ver con la avaricia. Del otro también hay, en todos los sectores, pero eso siempre lo ha habido, pero sobre todo con la avaricia. Tanto en la crisis del 29 como en la actual, al principio se intentó salir de la crisis de la misma forma que está intentando ahora, es decir, quitando a los ciudadanos, restando. apartando el dinero del crecimiento para fabricar eso que se llama el mercado, para sostenerlo. En definitiva, lo que se estaba haciendo era enriquecer a los mismos que estaban y que habían provocado que el mundo entero, a partir del crack del 29 y durante toda la década de los 30, especialmente durante la primera mitad de la década de los 30, estaban sufriendo una crisis que era realmente similar a la actual, y se estaba intentando recuperar la crisis mediante ese mismo sistema, sin cambiar absolutamente nada. Después, alguien se dio cuenta, muchos se dieron cuenta, cuando ya no había más que rascar ni más que beneficiarse. En la actualidad, lo que se ha descubierto es que esa el especular con la deuda privada, el especular con los créditos, el especular con lo que los ciudadanos van a pagar en sus hipotecas en el futuro, evidentemente ahora ya no es un negocio, ahora se está especulando con el dinero de todos, con el dinero de la deuda estatal. Primero, se transformó la deuda privada en deuda pública, y gracias a eso se siguió especulando, gracias en parte también a que las agencias de calificación han utilizado y han seguido utilizando sus notas para fabricar esa especulación y fabricar ese dinero. Bueno, pues después se descubrió en la década del 29 que la única forma de salir de la crisis era apostar por el crecimiento, invertir, gastar, ayudar al hombre de a pie en la medida en lo que fuera posible a que se levantara y el mundo creciera. Y eso es lo que antes o después volverá a pasar. Lo que ocurre es que en la crisis de los 30, y eso es una lección que no debemos olvidar, mientras el mundo estuvo en la situación en la que estaba, mientras los bolsillos se vaciaban, mientras las necesidades de futuro eran cada vez mayores, estaban apareciendo una serie de fenómenos políticos, una serie de fenómenos ideológicos que finalmente acabaron por ser los culpables de la Segunda Guerra Mundial, del destrozo, casi 100 millones de víctimas que se produjo a nivel internacional. Hitler nunca hubiera llegado al poder de no haber sido por la crisis económica, de no haber sido por una serie de promesas que a las que los ciudadanos alemanes se abrazaron, pero por la situación económica en la que estaban. Y estamos ahora en ese punto, en ese riesgo, en evitar que las decisiones provocadas por la necesidad sean todavía peores que el remedio. Esperemos que el final de la crisis de los 30 no sea el mismo final que la crisis actual, pero nunca debemos olvidar las lecciones que da la historia. Hablabas ahora del nazismo, del ascenso de Hitler al poder, y en un momento del libro comparas algunos valores fundamentales de la Unión Europea con los del fascismo, el fascismo italiano o el nazismo en Alemania. ¿Cuáles son estos valores y hacia dónde nos dirigen? Bueno, es que hay una gran equivocación sobre la Unión Europea. El otro día leía un grupo de intelectuales, entre los que estaba quizá el más representativo, ¿no?, que viene ayudando y dando ideas para seguir destrozando el mundo desde el año 2000, 2001, desde el 11S, el francés Henri Lévy. Decían estos intelectuales que hay que seguir apoyando a la Unión Europea porque representa el empleo, representa el desarrollo y representa la riqueza. Leía asombrado eso, porque precisamente la Unión Europea está ayudando y haciendo lo posible por todo lo contrario. Y ojo, que la Unión Europea como concepto en absoluto puede parecer malo, pero siempre que signifique solidaridad y no signifique el triunfo de unos sobre otros y la explotación de los de abajo, en este caso, como siempre, de los del sur por los del norte, que es un poco lo que está ocurriendo con muchísimos matices. Pero si repasamos los planteamientos ideológicos del nazismo, siempre pensamos por una asociación de ideas verdaderamente escatológica que se está haciendo, que el nazismo tiene que ver con el nacionalismo alemán, y bueno, pues podría tener que ver, pero tenía mucho que ver también con la intención de establecer una Unión Europea. El propio Goebbels, que era el ministro de la propaganda alemana, hablaba de lo que tendría que ser Europa en el futuro. Él decía algo así como que dentro de 50 años ya no hablaremos en el término de los Estados-naciones como estamos hablando en la actualidad. Yo creo que es fundamental que el Estado-nación siga siendo tremendamente fuerte, porque es el sustento de la razón, sobre todo, ¿no? El ya no hablaremos, decía Goebbels, del Estado-nación, sino que hablaremos de una Unión Europea en donde se dirija todo por una sola política y por una sola ideología. El planteamiento que hacían del nazismo y el planteamiento que hacían dentro de este movimiento de la Unión Europea, de lo que después fue la Unión Europea, no se distanció tanto de lo que después ha sido. No tenemos que olvidar esa parte del nazismo. Eran profundamente germanistas, pero profundamente europeístas, en el sentido de que ellos pensaban que debían ser los que debían dominar la ideología de esa Europa con la que ellos soñaban, pero era una Europa unida, una Europa en la que había desaparecido las fronteras. Nos estamos equivocando bastante con eso, y a veces nos olvidamos que determinados padres de la Unión Europea estuvieron muy vinculados a esos movimientos de los años 30 en toda Europa. No tenemos que olvidar esa parte en absoluto, y la Unión Europea está perdiendo el fundamento de su valor, que es, por un lado, fomentar el Estado-Nación dentro de una integración. No tienen por qué ser cosas complementarias, y cada lugar, cada provincia, en este caso cada país, tiene su identidad, su naturaleza y sus necesidades, y no es lo mismo el desarrollo en Grecia que el desarrollo en Alemania, y lo que tienen que hacer los alemanes es colaborar a que Grecia crezca, no hundir más todavía a Grecia. Y que dice Grecia, puede decir Italia y puede decir España, ¿no? Pero posiblemente digo Grecia como el ejemplo más flagrante de la dominación alemana en estos momentos, ¿no? Dices que en gran medida los retrasos que pueda haber sufrido este triple A se deben a que el libro también para ti fue un ejercicio de aprendizaje continuo. Esto te pasó sobre todo con el tema del dinero ficticio. No sé si puedes hacer ahora un poquito de profesor con nosotros y explicarnos qué es el dinero ficticio y cómo nos lo puedes explicar, ¿no? Fíjate, antes hablábamos de 44.000 millones de euros. No podemos imaginar, solamente multiplique cada uno de los que nos escuchan, multipliquen cada euro por 166 pesetas para saber de cuánto dinero hablamos. Evidentemente, todo ese dinero del que estamos hablando no existe en realidad. Existen los papeles, pero no está en circulación. El dinero en circulación es un pequeño porcentaje del dinero real. Hacen operaciones con dinero que está únicamente en los papeles, que aparentemente sí está en determinadas cuentas bancarias, pero no existe. Cuando se produjo unos pequeños impagos, cuando se produjo un pequeño temblor en el sistema financiero, hubo que ejecutar gran parte de ese dinero. Y cuando se hablaba de miles de millones de euros, se descubrió que eso estaba solo en los papeles, pero no estaba en la realidad. No existían esas garantías económicas, la palabra garantía de la que tanto se ha hablado en estos últimos años, no existían para convertirlas en realidad. Ese dinero en realidad era ficticio, era irreal, estaba en los papeles, pero por la necesidad de este sistema había que ponerlo sobre la mesa. No había dinero real para poner sobre la mesa lo que estaba en los papeles. ¿Y qué se hizo? Quitárselo a los ciudadanos, quitárselo a la gente de a pie, poquito a poco, a través de determinadas subidas de impuestos, a través de bajadas salariales que en muchas ocasiones implicaban también subidas en los impuestos y en las retenciones que sufren todos y cada uno de ellos cuando a final de mes cobran o cobraban, en la mayor parte de los casos ya cobraban en sus sueldos en las diferentes empresas para las que trabajaba. Se estaba quitando de todo eso porque había que ponerlo sobre la mesa, y la única forma de conseguirlo era a través de los recortes, era a través del paro, era a través en definitiva de la necesidad. A la hora de poner de verdad ese dinero que existía solo en el papel, cuando hubo que ejecutarlo, cuando hubo que presentarlo, cuando hubo que ponerlo sobre la mesa, se descubrió que no existía, que no había forma de convertir en dinero real, en billete verde, aquello que estaba solamente en el negro sobre el blanco, que estaba solamente en el papel. Y hemos vivido durante muchísimo tiempo hablando de una serie de cantidades y de un dinero que en realidad no existía. Y esa es una de las grandes problemáticas de la situación actual, que solamente un pequeño porcentaje, que es muy difícil calcular, pero un 10, un 20% a lo sumo, es dinero del que estamos hablando constantemente, pero es dinero que exista en realidad, dinero que está en los bolsillos, dinero que está en las cuentas bancarias, en aquellas que son descubiertas, aquellas que podemos acudir a la oficina de turno y podemos transformar en dinero de forma inmediata. Es decir, ese dinero en realidad era un pequeño porcentaje del dinero que existía en realidad. Lo que ocurre es que había que poner sobre la mesa mucho más dinero del que existía en realidad, y ese dinero no estaba ni en las cuentas de las grandes instituciones financieras ni en las cuentas de los estados cuando ha sido necesario ejecutarlo y ha habido la necesidad de poner ese dinero, de convertirlo en real, y ese es el origen un poco de todos los recortes que estamos viviendo. Y aceptando que nos encontramos ante una estafa premeditada, ante un derribo controlado, y dado que son los mismos los que lo causaron, los que ahora vienen a tomar las medidas para solucionarlo, ¿podemos decir que ya han ganado, que una vez más les ha salido bien la jugada, o podemos cambiar las cosas de alguna manera? La jugada va a ser siempre la misma, es decir, programado es en el sentido que es necesario para que este sistema, el sistema tal y como lo concebimos en la actualidad, o tal y como se ha concebido, para sostenerlo es necesario que el desarrollo económico en los países del primer mundo, no tenemos que olvidarnos que existe un mundo en desarrollo, que existe un tercer mundo, que ojalá tuvieran crisis, ellos viven en una crisis permanente, tampoco hay que perder nunca esa perspectiva, que existe un mundo pobre que no tiene ni siquiera la capacidad para llegar a tener una crisis. Bueno, pues el sistema necesita que todo funcione como un diente de sierra, necesita que alguien pierda para que otro gane, pero el otro que gana no deja de estar en ese mismo sistema financiero. Es necesaria la reforma, pero una reforma radical del sistema financiero para que las cosas vuelvan a funcionar y se establezca la justicia social como el fundamento de la vida en común. Mientras eso no ocurra así, asistiremos a muchas más crisis en el futuro. El problema es que cada vez la siguiente será superior, igual que la actual es superior a la de los años 70, la iniciada con la subida de precios del petróleo, y a la de los años 90, comienzos de los años 90, que fue mucho más corta, duró apenas 2-3 años, la actual es mucho más pronunciada que aquellas. Y la siguiente, si no se producen esas reformas en el sistema financiero, si no se especula con dinero que en realidad no existe, porque ese dinero que no existe en realidad no deja de ser el dinero que muchos ciudadanos van a pagar en sus hipotecas dentro de 10, de 20, de 30 años. Están jugando con esos paquetes financieros que en realidad no son más que los derechos de pago adquiridos por los ciudadanos de a pie para el futuro y lo que van a pagar en el futuro o lo que van a cobrar en sus sueldos en el futuro. Se ha especulado con ese dinero. Cuando todo ese sistema financiero que se fundamenta en eso, hasta que no se produzca una reforma muy importante, seguiremos asistiendo a nuevas crisis. Saldremos antes o después de esta, saldremos, nos dirán que fortalecidos, pero si salimos con las mismas medidas y convirtiendo el sistema en lo mismo que era, esos pies de barro del sistema económico se harán cada vez más visibles y un día se producirá la ruptura. No tenemos que esperar a que se produzca esa ruptura total y absoluta, porque estamos, creo, todavía a tiempo de ir erigiendo esos pies, cambiarlos de barro y hacerlos de hierro, hacerlos mucho más fuertes para que en el futuro no pase esto, ¿no? Pues estamos completamente de acuerdo que no tenemos que llegar a esa ruptura. Has condensado hechos muy importantes en muy pocos minutos y te lo agradecemos de verdad y esperamos tenerte pronto aquí. Para quien quiera ampliar esto que nos has explicado, puede leer AAA, muy recomendable. Muchísimas gracias, Bruno, por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente, un saludo. Chao. Y ahora, en Agora Pulp, cine, con Tamara Amado. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes en este nuevo añito de Agora Pulp? Ya teníamos muchas ganas de volver al cine contigo. Pues hoy os traigo un especial de grandes del cine cómico, y en concreto hoy vamos a hablar de Charles Chaplin. Así que comenzamos. En un primer momento, el cine cómico tenía un único objetivo: crear espectáculo y nada más. Golpes físicos, juegos de palabras o el gag, que desarrollaría más tarde Jerry Lewis, son característicos de este género. Los actores provocan la risa primero con movimientos corporales, más tarde con la llegada del sonido al cine, allá por 1927, se incorporarán diálogos y juegos de palabras. Los temas ideológicos se introducen en el cine cómico de mano de Charles Chaplin, precisamente el que hablamos hoy, y al cual le ocasionaron no pocos problemas. No hay registro de su nacimiento, es poseedor de una biografía misteriosa. Debió de nacer en 1899 en la calle londinense de Aslan. No era un buen momento para la familia, su infancia no fue feliz, pertenecía a una familia judía muy pobre, su madre era una gitana de la etnia romaní y el padre era alcohólico y ambos eran actores de teatro. El padre muere y la madre enferma de esquizofrenia y finalmente muere. Ambos hermanos van de orfanato en orfanato hasta que a los 16 años Chaplin asume la custodia legal de su hermano. Es el hermano de Chaplin el que comienza como niño prodigio en la compañía de Fred Carno. Él le habla de Chaplin y la compañía se lleva a los dos hermanos a Estados Unidos y poco a poco el nombre de su hermano se ensombrece. Introdujo en su cine una visión social contra la que tenía el gobierno americano. Se molestaron mucho con él al ser un momento en el que se perseguía al comunismo y además él no era americano. Lo consideraban una ingratitud porque allí había cosechado su éxito y cada movimiento suyo era anotado en el Comité de Actividades Antiamericanas, pero nunca pudieron hacer nada contra él, porque la gente lo adoraba. Criticó duramente el sueño americano, aquel por el cual cualquiera con trabajo duro puede llegar a lo más alto. Él siempre sostuvo que a veces hay personas que se esfuerzan mucho y es poco lo que consiguen, y otras se esfuerzan poco y es más lo que tienen. Lo estamos viendo ahora mismo, no sé qué pensáis vosotros, si tienen hoy vigencia las palabras de Chaplin. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Discursos tan vigentes como el del gran dictador o pasajes como los que se pueden ver en El Inmigrante o en el Chico, no sé, ahí están de plena vigencia, ¿no? Respecto al gran dictador, tengo una anécdota que ya comenté un día aquí en Agora Pulp, cuando fui al concierto de los chicos de Cuántico. Ellos utilizan el discurso del gran dictador para samplearlo con una de sus canciones, y cuando sonó en la sala, ¿no?, tan solemne ese discurso, una pareja que estaba a mi lado se preguntaban entre ellos qué era, ¿no?, eso que estaba sonando, y el chico le dijo a ella: debe ser Blade Runner o una de estas. Sí. Quiero decir que fíjate si aquello, que es año 1936, 35, por ahí, si suena aún hoy vigente. Vigentísimos, antimilitarismo, la masa obrera, no sé, de vigencia total. En este cortometraje que escuchamos de fondo, El inmigrante, de 1917, queda plasmada toda esta crítica del sueño americano. En pocos minutos de duración, el que para muchos es el mejor cortometraje de Chaplin. No sé si lo habéis visto vosotros y a vosotros también os gusta. Sí. Este en concreto yo no lo he visto, no sé tú, Claudia. Sí, sí lo he visto, pero lo vi hace tiempo y sí, no sé, todo lo que hace Chaplin. Es difícil que no guste. Es que voy a preguntar. El inmigrante nos muestra cómo la América de las oportunidades no es tal y cómo las personas siguen siendo las mismas. Cómo las esperanzas de algunos se convierten en una continua pelea con las autoridades en pro de sus derechos o incluso individuos que no logran cambiar sus harapos a pesar del esfuerzo con el que luchan por el fin de despegarse de la etiqueta que por su aspecto se han ganado frente a los demás. Es con El chico, que en el proyecto original era un cortometraje, con el que da el salto al mundo del largometraje y aún hoy en día sigue recaudando dinero. Desde hace algunos años podemos ver cómo se estudia con más seriedad el caso de los niños que han crecido en soledad, en la miseria física o material, y los especialistas describen el autismo como un mecanismo de defensa. Lo vemos en los hechos y en los gestos de ese personaje vagabundo, de Charlotte. No es un antisocial, sino un asocial, porque él sí que aspira a entrar en sociedad. Si los objetos deciden ayudar a Charlotte, es tan solo al margen del sentido que se les había asignado, a la sociedad. Una curiosidad de Charlotte es que solo da patadas hacia atrás como acto simbólico de no estar ligado al pasado ni de arrastrar a nadie detrás de él. ¿Conocíais esto? ¿Os habíais fijado en ello? Lo leí antes en los documentos que nos hiciste llegar y me sorprendió mucho. Es curioso. Toda la simbología que había, claro, en el cine mudo te quedas un poco con lo bello, con el lenguaje diferente, pero no, a veces no llegas a ver. No te percatas o no te fijas, sí, es verdad. Todo lo que significa cada cosa, muy interesante. Usando la terminología actual, diríamos que Charlotte es un marginado, y en su género el más marginado de los marginados. Convertido en el artista más famoso y rico del mundo, se ve obligado por la lógica a dejar el personaje de vagabundo, pero siendo consciente de que los papeles de hombre instalado le están prohibidos, precisamente. Ya era por la lógica, era ya por la edad y por muchos factores. Debe cambiar el mito, pero debe seguir siendo mítico. Y es entonces cuando rueda películas como El gran dictador, en 1940, de la que hablábamos antes. Para ella crea un alemán inventado que da realmente el pego. Vamos a escucharlo. in seiner Klatsch! Ey, das Strafmitzgedenken! In seiner Strafmitzgedenken! Meine Täter wieder strafen! Die strafen! Sie strafen! Admiral Kinkler has just said yesterday Germania was down, but today she has risen. La película trata de un humilde barbero judío que tiene un parecido asombroso con el dictador de Tomania, un tirano que culpa a los judíos de la crítica situación que atraviesa su país. Un día, sus propios guardias lo confunden con el barbero y lo llevan a un campo de concentración. Al mismo tiempo, al pobre barbero lo confunden con un tirano. Una burla que debió conmocionar a Hitler, que en ese momento estaba en su apogeo, y además Chaplin era judío. Gran valentía la que demuestra con esta película. Vamos a escuchar parte de ese mítico discurso final del que hablábamos antes. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. De 1952 es la película Candilejas. Consiguió un Oscar a la mejor banda sonora, compuesta por Chaplin, una nominación al Oscar al mejor guion original, retirada de las pantallas estadounidenses poco después de su estreno, cuando Chaplin ya no puede más y se convirtió en un exiliado político de los Estados Unidos. Y aunque dijo que jamás volvería a pisar suelo americano, vuelve en 1972 a recibir un premio honorario por toda su carrera cinematográfica. Lo cogió y se volvió a ir, y esta vez ya para no volver nunca. En esta película vuelve al mundo entrañable de las tablas y las candilejas de su infancia, cuando nuevamente en Inglaterra resucita el mundo londinense del espectáculo de la primera anteguerra. Comparte escenario con el gran Buster Keaton, ya mayor, también un grande del cine cómico, en la que sería su última aparición pública. Bueno, ¿con qué película o qué cortometraje de Chaplin nos quedaríais? Aquí estoy con Claudia. Es complicado ver una película de Chaplin y descartarla, ¿no? O decir que te parece, bueno, pasable, ¿no? Simplemente. Yo creo que yo he visto tres, al menos tres que tengo nítidas en el recuerdo, y las tres para mí son top. El Gran Dictador, por supuesto. Modern Times, que me gustó mucho, y Luces de Ciudad. Las tres me parecen... Yo me quedaría con Tiempos Modernos también. También, ¿no? Yo recomendaría, pues, El Gran Dictador. A mí me gustó mucho El Circo también, o Tiempos Circo, Modernos. Mira, me la apunto, que no la he visto. Bueno, para cerrar la sección, vamos a elaborar una agenda de cine independiente o alternativo y vamos a dar algunas recomendaciones. Vamos con ellas. Tenemos una muestra de nuevo cine turco aquí muy cerquita, en el Cine Doré, en la Filmoteca Española, que arranca precisamente hoy a las 8:20 con Usak. Mañana también hay cine turco a las 8:10 con la película Tres Monos. El domingo a las 10 hay una película japonesa, aquí en la Filmoteca también, La mirada japonesa a paisajes humanos. Y uno de los ciclos que aborda temáticos este mes la Filmoteca es precisamente esa muestra de cine turco con el nombre de Arco 2013. Y al menos un par de películas a la semana van a poder ver todo el mes. Uh-huh. Luego en el Círculo de Bellas Artes hay un ciclo temático que se titula Cine y Vanguardia, una aproximación, en la que se muestran películas como El gabinete del doctor Caligari, El golem, La brujería a través de los tiempos. Hoy a las 10 está esa película, La brujería a través de los tiempos, y mañana a las 10, La sangre de un poeta. Luego el fin de semana que viene, el ciclo de películas en diálogo, que son reflexiones entre el cine y la pintura, y hoy en El matadero a las 10 hay un documental de White sobre Woody Allen. Cine turco, cine y vanguardia, anda que no tenemos un mes por delante interesante. Desde luego. Reforzaremos toda esta información y mucha más, además de seguir con este ciclo de la crítica social en el cine antiguo, uh-huh. De mano de Tamara dentro de 15 días. En su sección nos vemos en el cine. Te esperamos. Encantada de volver. Un abrazo. Listas abiertas. Thank you. Hemos tenido muchas novedades en este Agora Pulp, pero, así como con Tamara, también nos gusta saludar a los viejos amigos ya del año pasado. Marcos Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Hola, Claudia, ¿cómo estáis? Bueno, lo de viejos espero que sea por eso, por continuidad, no por... No, por edad, por edad. Ya uno ya va cumpliendo una serie de años. Bueno, pues como sabéis, estos listas abiertas, la mejor música Creative Commons, siempre cerrando la tarde en Agora Pulp. ¿Sabes que no tenemos a María ahora? Sí, lo sé. Sé de la baja, me imagino que era por las divergencias en cuanto al tema de gazpacho y demás, que eran bastante troncales y fundamentales en lo que es el grupo de este programa. Tú fíjate que lo dije año pasado, dije, no sigas con lo de echarle pan al gazpacho, que puede ser tu último pulp, y pensaba que sí, era un farol, pero yo corto cabezas con eso. Con el gazpacho no se juega, está claro. Bueno, pues a ver qué os parece estos temas con los que abrimos esta nueva temporada de Listas Abiertas. En este caso comenzamos con el músico brasileño Pipo Cajorraro, que presentó hace ya un par de años su último disco hasta la fecha, llamado Taxi Ma o Taxi Man, y que hoy os traemos a la sintonía de Agora Pulp. Y seguro que, bueno, que es del gusto de nuestros amigos dependientes de Inicio, que comentaron antes que, bueno, que una de sus influencias es la música brasileña, entonces es probable que les guste este tema. Taxi Ma fue concebido como un trabajo itinerante, un viaje a través de las muchas influencias de este músico paulistano, que se mueven entre los sonidos de latitudes como Jamaica, Brasil y el continente africano, por citar algunos. Es un viaje en taxi cuyos denominadores comunes son la percusión, el sentido del ritmo, y los cuidados arreglos que ejecuta la crew que acompaña a este músico en su último larga duración. Os dejamos con Pipo Cajorraro y Samambaya. María estaría ahora mismo bailando y proponiendo a caipiriña para acompañar esta canción. A María, flotando. Marcos, con esta sí que no tenemos dudas, ¿no? ¿Qué bebida acompañaríamos? Está clarísimo, vaya. Está clarísimo con este tema. A ver qué bebida elegimos para el segundo track que os traigo. En este caso corresponde a la factura de Kendrick Lamar, un en sí productor oriundo de Compton, California, que comenzó a abrirse camino en el hip hop publicando como suele ser habitual en los artistas de este género y de otros como la electrónica, publicando sus mixtapes autoeditadas. Con el lanzamiento de su cuarta mixtape empezaría a ganar cierta repercusión en los medios, consiguiendo incluso que el mismísimo Dr. Dre se fijara en él y lo fichase para su sello Aftermath. Tras la publicación de sus dos largos y gracias a la buena acogida de su trabajo, Lamar vuelve a sus orígenes y nos regala este track en forma de descarga gratuita que fue publicado hace escasos días en un conocido magazine musical online, en este caso con la colaboración de J. Cole. Vamos a escuchar a Kendrick Lamar en The Jig Is Up. So retaliation is a must. When we bend the block, my niggas jumping out the roof. do, do, do, do, do. Drive past guns, flash, shooting up the charts too. Me KDOT, put D&D inside my suit. Walk inside the label, struck a match and then I'm blue. Bomb, C4 everywhere, C4 everywhere. I got three oars with me, it smell like Dior and Derriere. Decoys die slow, you can detour to heaven stairs. So walk inside L's dungeon, I just might derail something. They pussies, I smell something. You dish on the daily, niggas, you pushing up daisy. I push the gas on Mercedes, nigga. Came in this game with a rolly chain and the... Pues vamos a ir cerrando este Listas Abiertas con la última recomendación de Marcos, porque hoy, Marcos, estamos un poquito más pillados de tiempo porque tenemos vecinos de abajo. Antes de vecinos arriba, a los caninos, que ya los conoces bien. Hoy estrenamos vecindad también aquí en la parte baja de la escaleta de Pulp, ya en torno a las 8 de la tarde. Vendrán siempre los chicos de Sangre Fucsia. Quédate al otro lado de la radio porque te va a gustar, Marcos. Pues el tema con el que cerramos esta edición corresponde a un músico y productor italiano bastante misterioso llamado Indian Wells, que adopta una estética tenis, incluso podríamos decir una concepción vital que gira en torno al tenis, o sea, un rollo filia, una cosa extraña, pero la verdad que bueno, es bastante resultón lo que ha publicado hasta la fecha. El verano pasado publicó esta larga duración de 8 pistas que ha ido cosechando un buen número de reseñas positivas en diversos medios musicales especializados, siendo incluso comparado pues con otros contemporáneos como Actress o Slomo. Nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Indian Wells y Night Drops. Un abrazo, Marcos. Chao. Bueno, y este nuevo Pulp llega con una nueva agenda cultural, otra sección nueva, que viene cargadita de eventos esta semana, ¿no? De aquí a 15 días, sobre todo de festivales de cortometraje. Uno de ellos, con el que empezamos, es Future Shorts, que hace parada en Madrid. Es un festival itinerante de cortometrajes, quizá el más importante del mundo, y llega a Madrid de la mano del colectivo Piobra, y... Lo acoge la Sala Utópica, es un referente ya en este programa. Como decimos, hasta el 31 de marzo, desde la semana que viene hasta el 31 de marzo, Festival de Documentales de Cortometrajes, perdón. Como también lo es el Festival Protesta, que nos aún queda tiempo, ese es el 18 de mayo cuando se pondrá a rodar en Cataluña, pero lo decimos en este primer Pulp, porque en esta web que os vamos a comentar podéis ya informaros de todo e incluso escribir vuestros cortos. Apuntar bien, festivalprotesta.com, esa es la dirección a la que podéis enviar vuestros cortos si queréis formar parte de este festival, 18 de mayo en Cataluña. Y luego un planazo que ese sí que no puede faltar de ninguna manera en vuestras agendas. Se trata de Humor Democrático y Real, que va a reunir 6 cómicos invitados por nuestros desternillantes compañeros bipartidos de risa, Fernando y Ricard. el próximo 24 de febrero en el Café Comercial. Es un evento que impulsamos nosotros aquí en la radio, que además de estar lleno de carcajadas de humor indignado, aseguradísimas, contribuye a una buena causa, que es esta radio autogestionada, ¿no? Por 4 euritos, habrá que estar. Eso es. Y ahora ya sabemos que estáis allí, nos escucháis a través de la aplicación para iPhone y para esas cosas, porque todo el mundo está desde las 8 en Génova, y el que no, que deje las cosas y que se lleve su casquito para seguir con los chicos de Sangre Fucsia, que empiezan ahora, pero todos a Génova, que hay razones más que nunca para estar allí. Poco más en este Agora Pulp. Un abrazo muy fuerte a todos, gracias por estar ahí en este primer programa de la temporada. Un placer haber vuelto a los viernes a compartir parrilla con caninos y con Sangre Fucsia, que empiezan ahora. Un abrazo muy fuerte, chicos.